El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola. ¿Qué tal, tía Leo? ¿Cómo le va? Pero acá está la tía Leo, como siempre. Acompañada desde Leonor. Una linda remera. Hola, Matías, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hoy sin Belén. ¿Qué pasó que no vino no Belén? No sé. ¿La tiene cagando a Belén usted? No. No, dice, no sé. Dice, nunca sabe dónde está. Ojito, ¿eh? Pues se enoja. Bueno. Sí. Hola, Ramona, ¿qué tal, querida? ¿Cómo te va? Hola, Ramona. Tenémelo cagando al operador. Sí. Hay que tenerlo cortito. ¿Es verdad que usted le pega al operador? No. ¿Que usted es violenta con el operador? Sí. ¿Que lo faja? Sí. Me imaginé. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Acá estamos. Acá Jorge Dotti nos está mandando mensaje. Porque tiene mucha suerte. Gargajo. ¡Ánimo! Arriba los corazones, arriba las. Mire cómo está. Orongas. Orongas. Bueno, muchas gracias, Jorgito. Te esperamos por acá en un rato. Sí. Veremos sentados. No, va a venir. Ah, va a venir. Bueno. Va a venir. Vení a hacer el bloque Kenchi conmigo, vení. Sí. Dame un par de sacudidas. Escúcheme una cosa. En un rato. No, polenta ahora no. Hace calor. No. No, le estaba diciendo que. ¿Usted es panadero? Sol está viniendo para acá. ¿Por qué no viene y me da masa? No, sea bestia. Esta tía, hagan callar a esa tía. Cállese la boca. Vamos. Esto es La Neurona para todos ustedes y estamos en FM Morena. No, Moreno. Morena. Morena y Moreno. Morena, baila que Moreno. Tú me bailas como ninguna. Mira cómo tiene la nariz, mire, no traje la... ¿Usted está difónico? Estoy muy difónico por un problema nervioso. Se me pone nervioso. Sí. Siendo las 19 horas... 09. 9 minutos. 9 sí, minutos. 19:05. Sí, casi 10. Sí, qué desastre. Vamos a dar los teléfonos si se quieren comunicar con nosotros al 15-6154-0359. Pueden llamar la oveja, la novia. Uy, de... La esquilaron. La novia de Dotti. No. No, no por la señora de Dotti, ¿eh? No, sino no, porque no. Es una en la radio. No sé. 0237-4666-559, si nos quieren llamar, salir al aire. Aprovechen hoy o nunca. Hoy o nunca. Señoras, señores, vamos a ir a las primeras informaciones que tenemos del diario que dice ¿De la verdad a media. Aunque es un clarín, pero... No está bueno este diario. Mi papá dice que es mejor el otro. ¿Cuál es el otro? La Nación, que es grandote. Sí. Porque para envolver huevo es más grande y más cómodo. Ah, mire usted. Tenía criadero de pollo y de doble pichuga y de gallinas ponedoras. Esas las que me gustan. Entonces, claro, ponían huevo y el mejor diario, ¿cuál era? La Nación. La Nación, pues son grandes. Un grande, ¿viste? Vete. Acá dice... Está sonando el teléfono. Sí, está ¿quién sonando? Es? Te estoy escuchando y el sábado no fuiste a verme. Curly, querido, mi amigo Curly, el batero que usted vio allá en... Ah, Curly. Estábamos ocupados el sábado. Nos estaban diciendo que teníamos que decir y que no. Una cosa yo así. No. Yo no podía porque estaba trabajando. ¿Teléfono? ¿Hola? ¿Quién? ¿Pero quién es? ¿Quién es? Se cortó. Se cortó. Primero que diga quién es, si no, no. Si no, no. Acá vamos a censurar todo aquel que quiere decir algo en contra de lo que no nos Pedro, gusta. Pedro Goyeneche, y bueno. No sé quién es. Che, mientras bueno, que no sea la vieja esa... La arpía, la vieja, sí, arpía, esa, mi amiga. No. Que llame Coco, que es hot. No. No, basta. En un hecho inédito en democracia, el gobierno recusó a todos los jueces de la Cámara. Chala, a la mierda todo. Recúsalo con tu papá, Kiko. Ahí está, presentó un pedido de revocación porque estaba todo descascarado. Sí. Y no solamente iban a revocar todo. Se vayan todos por el... Exactamente, sí. Por el excusado. Excusado, qué palabra rara, porque ¿no? Porque se extraña. Excusa, discúlpeme, tengo que ir al pipirrún. Me voy a echarme un coso. Pipirrún, cambiar el agua a la aceituna. Lo primero, lo segundo. ¿En qué lo sé yo? Lo primero, lo segundo, ¿qué es lo primero? Vio cómo es. A veces vienen las dos cosas juntas. Lo primero y lo segundo. Eso. Bueno, y volvió a impugnar la composición de la Cámara Civil y Comercial que debe... ¿Qué debe qué? Que debe definir. Ah. Sobre la cautelar presentada. ¿Pero a quién le importa? No, pero es importante. ¿Ah, sí? Esto es por el Grupo Clarín, están importantemente preocupados. El máximo tribunal... se mueve mucho esto. Había ordenado evitar medidas dilatorias. Está rebelde. Sí. La medida dilatoria quiere decir que se dilata. Sí. Bien. Lo vamos a dilatar. Bueno. Creo que Messi, hay una preocupación por Messi. Sí. Dice sí, que sí. Dejó la cancha dolorido y en camilla. Sí. Porque chocó con el arquero. Ah, chocó con el arquero. Quedó tendido. Muy rápido fue. Sí, una jugada. Hizo rápida. Pum, chi. Sí. Hizo pa, le dio. Pum. Había entrado en el segundo tiempo y la expectativa de que llegara al récord de Müller quedó tapada por el temor de la lesión importante. Primero 0-0, una cagada porque está a dos goles de empatar a este Müller del año 74. Le metieron la Müller. Así que ojalá que no sea nada y pueda no solamente alcanzar ese récord, sino pasar ese récord. Sería, estaría muy bueno. La verdad que cosa. Tengo la nariz tapada, un desastre. No, la verdad que no se puede leer así las noticias. Argentina presentó demandas contra Estados Unidos y Europa por impedir el libre comercio. Eso, que no dejen comerciar libremente. Claro, ¿qué? Libremente. ¿Quiénes son? Loco, ponete la pila, sí. Acá. Bueno, ante un órgano, no, ante el órgano de solución de diferencias de la OMC. Ah, la OMC. Sí. Oscar Martín Cayo. Mis iniciales, Cayo. Bueno, es hay por la exportación de jubilados. Quiero, vio que ahora la máxima figura mandataria dijo que los jubilados eran todos unos buitres caranchos. Sí, buitre o carancho. Las dos cosas. Buitres caranchos. Es como la mula, digamos. Eran buitres y caranchos. Que son un híbrido que estamos hablando. No sé, hoy. Los que trabajaron toda la vida y aportaron son buitre y carancho para ella. No sé, la verdad que es rarísimo. Y los que estudiaron en la Universidad Loma de Zamora. O de La Matanza, o de cualquier universidad truchita, no donde estudia su hijo, también, son todos unos buitres caranchos que no saben nada. Ahora, yo digo una cosa, y cuando, por ejemplo, yo ya llevo 36 años trabajando, voy a cumplir 37. ¿Qué vas a trabajar vos? 37. Bueno, por lo menos fui, y aporté, que es lo principal. ¿Qué vas a aportar vos? Voy a aportar 44 años. Me dijeron que me van a dar un no sé qué, una moneda. No te dan nada, ¿qué te van a dar moneda? Yo ya no tendría que aportar más hasta que me jubile, eso estaría bueno. Que bastante que aporto. Bueno, hola, sí, ¿quién es que habló? Hola, Hola. Coco, un momentito que le van a hablar. Que no sea la vieja porque no, le cortó. Pero... Vamos a censurar al que no nos guste. La musiquita, escúcheme. ¡Hola! No, cortá, cortale. No le corto. ¡Hola! ¿Cómo te va, tía Leo? ¡Qué hermoso escucharte! La voy a censurar a usted, como a mí me censura. No. A mí la operadora de Bar Blue me quiso censurar, me dijo, dejala a tía Leo en tu casa y vení bulio, ¿no? Sí. Vio que la chica está escribiendo una tesis de la violencia de la mujer y con el hombre contra la mujer. Nada. Y después va y se saca fotito con los imitadores de cantante de Bon Jovi. Ah. Que más sexista que eso no puede haber, del rockero que se garcha todo. ¡No! ¡Mentira! Sí, no sabe. ¿Sabe quién nos quiere censurar a la tía Leo? Ese, el operador que teníamos antes, que me invitó a tomar una cerveza, y antes de tomar la cerveza me dijo, vamos un telo primero. ¡Ah! Mire si eso no es violencia contra la pobre viuda. Usted me va a matar. Ah, puta que lo tiró. Cállese la boca. Sí, ellos nos van a enseñar cómo no tenemos que violar a los derechos de las pobres mujeres. Por eso vengo. Usted que es virgen, la van a violar, tenga cuidado. No, Dios, oiga, digo, yo no quiero. Vos, por favor. Si quiere, le digo por dónde andan violando, así va. Yo me enteré. Déjeme hablar a mí. Yo me enteré donde había un violador y pasa todos los días. Déjeme hablar. Me saluda, pero pásela. Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, querida? ¿Qué le pasó? Por favor. ¿Qué le anda necesitando ya viene, aquí? Ya viene, ya está, ya lo tenemos ahí, el 7D. El 7D, ya, ya está. Ya tengo apalabrado Radio Mitre. Prepárate el 7, que el 8 nos casamos, me dijo uno. Ya tengo apalabrado Radio Mitre. ¿Lo conoce usted aún? ¿Ah, sí, Mitre? Tengo un amigo ahora. ¿Mitre? ¿A quién? Mira usted. Se llama Mickey de... Vainilla. No. Mickey Vainilla. ¿Vio lo que es? Él quiere un mundo mejor con gente más buena y más linda. Como gente como uno. Quedemos poco. Claro. Bueno. No lo entiende, es un incomprendido. Deje hablar. Tengo una propuesta muy grande para hacerle. Sí. Ya que, bueno. Proponga. ¿Cómo voy proponga a hacer? Que hoy estoy. Puchi, déjela hablar. La noto un tanto. Sí, afuera apareció un pollito mojo. La tiene muy grande para deshacerse. La tiene muy grande para deshacerse. Sí, bueno. No. ¿Ves? Después dicen que. Después andan llamando. Sí. Dígame. Como ya dentro. El sábado me tengo que hacer cargo de Radio Mitre, digo, porque me la compro. No. Me compro Radio Mitre. Y ya está. Y Mitre informa primero. Claro. Y otros desinforman después. Claro. La cuestión es así. Ya tengo apalabrado la noche con Mirol, el galán maduro, ya lo tengo. Ajá. Me falta alguien que llene de espíritu la radio, pero le tengo que salir a competir con María Domínguez. Ajá. Alguien que habla huevada como claro. Claudio María Domínguez. Claro. O sea, uno que no es ni psicólogo y... Sí. Claro. Ladrón de frases, sí. Por eso. Entonces, como hay gente... ¿Usted, Rayo, cómo viene de horarios? Tenemos libre los miércoles de 7 a 9. El martes no puedo por ahora, pero los demás días sí. Ah, yo digo porque vamos a darle un cambio a su programa, digo. Como hay que darle clases de humor. Entonces yo cambiemos directamente. Bien. Le doy un espacio para Claudio María Domínguez. Usted diga que tiene mucha luz, que es bueno, que sí, no podemos hacer un programa de, por ejemplo. Para usted, Leo, como anda muy bien y tiene yo no hablo de censura ni mucho menos. Yo digo, vamos a darle un vuelco. Usted que anda tan bien con las pastas frolas, no floras, no trolas, no frola. Digo, usted no tengo mucho acá, rejunte. Igualmente tengo que hablar primero con otra persona, ¿no, Chichita? A ver qué haga, porque me estaba ahí que sí, que no. Nah, pero que no dé tanta vuelta. En todo caso, usted estaría para agarrar el mediodía, Leo. El mediodía, claro. Pero... haciendo así. Y puede ser, mire. Si yo estoy. ¿Sabe qué pasa? Gandulfo. Yo estoy trabajando en la escuela. La tía Leo puede venir, pero Leonor no, porque Leonor trabaja en la escuela, es docente. Somos dos personas distintas, qué ¿vio? Que si quiere, le paso con Leonor. ¿Quiere que le pase con Leonor? A ver, páseme. Bien, páseme. Ahí la llamo. Che, Leonor, vení. Vamos, che, Leonor. ¿Será que estoy limpiando la radio? Que hay botella del programa anterior y del otro. La radio es fantasía, misterio, pero. Cachito. Todo no se lo cree la gente. Hola, sí. ¿Cómo hola, qué tal? Sí. Estaba limpiando el baño de la radio que me toca todos los miércoles. El baño, la mesa. Por suerte di con usted. Sí. Tanto que la andan buscando. ¿Me andan buscando? ¿A usted la andan buscando? ¿Quién me anda buscando? No sé, dice que deje en otro lado y vengo. Ah, sí, no quieren que venga más con la tía Leo, quieren que venga Leonor. Por favor. Pasa que Leonor se la pasa limpiando la radio, que es una grela. Ah. Claro. No, se van cambiando. 6 bolsas de basura saqué hace 2 miércoles. Se van cambiando botella de alcohol. Cada uno hace una tarea cada programa. Claro, sí. Y esa es lástima que a usted siempre le siempre me toca limpiarle la mugre a los otros, claro. Escúcheme, Leonor. Agarra, doña Petrona de Gandulfo, doña Leonor. Sí. Molani. Sí. Y hace esos postres que usted sabe hacer. tortas y todo. Te voy a dar con la tarta en la cabeza. No. Todavía hay una tarta que me encargaron a alguien de un programa de acá de la radio y todavía no la retiro. No, ya la tiramos esa. Se pudrió, ahí se pudrió. Sí, la tenemos que tirar. Y para la chica esta, ¿cómo se llama? ¿Para quién? Solcito. Solange. Ay, tengo. Ahora, en un ratito Solange es una buena piba, pero el personaje que hace es una trolita cualquiera. Por eso, para cambiar. No. A Leonor no le caben las trolitas como el programa, como Sol. Dimistificar un poco, ¿no? Así como mucha. Como no, dice no, usted, no. No le gusta. Utilizar ese apelativo por la violencia del genérico. Sí, digo, genérico de los remedios. Sí. Tengo muchos problemas. A mí me recetan con. Tremendo. Está bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vio Panam? No, no la vimos. Ahora no vemos. Panamérica, una línea aérea era. Se fundió. Bueno, se fundió. Claro. Ahora Panam. ¿Qué tenía? ¿Zapatas feas? Vivían en el aire. Claro. Entonces, ahí se lo vamos a poner a los niños, a Solange, para que se renueve. Está bien, está perfecto. Pero la Solange la podemos llevar en su faceta de Solange. Porque Solange vio que es una chica. Pero da como maestra jardinera. Grandes valores, realmente muchos valores tiene. Practica su religión. Y después viene acá a la radio, hace un programa que se llama Sol. Claro. Un personaje que se llama Sol en la radio, digamos. Yo pensé que había. No, un programa que se llamaba Hora Libre, hacía. Ajá. Pero no en esta radio, no. En los anales de la radio. En los anales, claro. Sí, sí, claro, en otra radio. Sí. En otra radio. Vamos a ver qué onda con esa radio. Pero bueno, así es como está. Bueno, estaremos en contacto y esperando su llamado. Bueno, y eso. Yo te cuento con ustedes. Por supuesto. Para renovar la radio, Sí, para sí. Para que no haya tanta violencia dando vueltas. No, aparte traje una nota sobre los contenidos educativos en Colombia y comparados con los contenidos educativos en Argentina. Esto paga mucho en esta radio, Sí. Sí. También traje nuevas técnicas para el plegado de papel de color azul y verde. Sí, para hacer la bandera huipala. ¡Ay! Como le digo yo, el huilapa. ¿Huilapa? ¿Qué es el huilapa? Es porque yo le pongo los colores al revés. Claro. ¿Vio cómo es? Soy una ignorante. La verdad. No tengo fundamentos ni bases. No. Cállese la boca. No tengo humor. Pare un poco. ¿Puedo hablar yo? Está bastante. Hable. Pero hable ahora, ¿eh? Hábleme al oído. ¿O usted quiere que le hable al oído? Mire, tengo la voz. No, Rayito, voy a llamar a la tía Leo. Llamo a la tía Leo, chao. No. Leonor se va, llama a la tía Leo. Escúcheme. No, soy un. Hola, Rayo. No. No me hable con esa voz y suélteme, Rayito. No, bueno, estoy un poco difónico. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Suélteme. Esto es así. Esto es así. Bueno, por favor. Bueno, por favor. ¿Hay gente mayor? Sí, sí. Bueno. Así que bueno, Rayito, ya sabe. Sí, estamos atentos. Tenga cuidado porque los récord Guinness. Hay un curso de humor que está dictando. Uno que no vi reírse nunca. Adolfo Stray, Aldo Camarota y también. Camarotas rima con. ¿Sabe qué? En los récord Guinness murió la mujer más vieja del mundo y la más alta del mundo. Así que sigue usted más vieja del mundo, ¿eh? Ay, nena, ¿te das cuenta? Con razón. Si usted no entiende el chiste, bueno. Lo entiendo. No me vaya a hacer una denuncia por discriminación a la tercera edad, Pero ¿eh? Por supuesto. Bueno, vaya y denúncieme. Violencia barrios. Pero a la tía Leo, ¿eh? Sí. El DNI de la tía Leo es 15-61-54-03-59. Y el teléfono de su casa es 02-37-466-559. Ah, bueno. Todas las quejas llamamos, ahí. Ahí llamamos. Ahí llamamos. Fíjense ahí. Bueno. Estamos en contacto, casi le digo tía Elsa. Chao. ¿Cómo tía Elsa? Es terrible. Y estamos en contacto, usted sabe dónde ubicarme. Sí, totalmente. Yo te voy a agarrar. Sí, ya. Tóqueme los timbres. Sí, ya. Los dos. Ya nos vamos a ver. Ya nos vamos a ver, Ya nos vamos a ver, chao. Bye, tía. Elsa. Bye. Beso grande. Chao. Beso grande, gracias por estar ahí. Chao. Gracias por el aguante y por entender el humor. Bueno. Una de las pocas le contesto a Curlis. ¿Quién es Curlis? Mi amigo Curlis, el baterista. Dale, te voy a contestar por privado en otro momento. Bueno, señor Matías, vamos al primer tema de la tarde, que es Creedence, por supuesto, Al costado del camino. Esto no tiene letra, es instrumental. Vamos. Yeah. Thank you. Maté dos neuronas de un tiro. Hola, señoras y señores. Estamos en La Neurona. ¿Puedo hablar? No. FM Moreno. No se puede hablar. 90.1. ¿Cómo va a hablar? Cállese la boca. Hay que decir lo que otros quieren. Cierre la boca. Bueno, estamos acá. Pluralidad de voces. Pluralidad de voces. Hacete y escuchar. Sumando voces. En democracia. Bien. Nos está saludando Carlos Ernesto Mitarello, alias El Carlo. Saludos a todos, porque si doy nombres me olvido de alguien y siempre me olvido de alguien siempre y después me retan. Ja ja ja ja ja ja. Ja ja ja ja ja ja ja. Okay, siempre se ríe. José se ríe. Bueno. Dice hola. Hola. Hoy estoy. Hola chicos, los quiero. Hoy hay transmisión. Dice Dulce Zambora. Hasta ahora hubo siempre transmisión. Contenta por eso. Sí. No, nunca dejamos de. ¿No? No, salvo la vez que no nos mandaron no. Operador. ¿Se acuerdan que nos tuvimos que quedar en la puerta esperando y no vino nadie? Sí, se bueno, olvidaron del programa La Neurona. A la pelota. Y cuando algo no te interesa, medio que te olvidás. No, lo que pasa es que, no fue, un falso contacto. Sí. Ahí falló el contacto de uno con otro y bueno, y a ninguno le importó. Alguien va a ir, dije. De todos modos, no fue nadie. De todos modos, no es la primera que me pasa de estar esperando a un operador. Es la primera vez que me pasa. No, en 6 años me ha pasado de todo. Matías, un genio. ¿De verdad, Matías? Matías, un genio. Capo. Y está aprendiendo muchísimo. Realmente estoy contento. De que no aprendió de la nosotros, neurona, ¿no? Porque nosotros no sabemos hacer un programa. No, no, bueno, pero aprendió lo aprendió que no de otros, lo que siempre de decimos nosotros. Programas serios. Escúcheme, lo que siempre digo yo. Siempre dije. ¿Quién eso. Es usted? Aprenden a no hacer lo que nosotros hacemos. Claro. Eso. Estamos de acuerdo. Nosotros hacemos está mal. Aprender de los errores. Claro. Bien. Bueno, Jorge Dotti nos dice ánimo, arriba los corazones y estamos otra en vez eso. Dice lo mismo. ¿Ya lo leímos? Claro. Bueno, lo digo de vuelta. Arriba los corazones. Bueno, hola chicos, los quiero. Hoy hay transmisión, estoy contenta por eso. Y otras cosas muy lindas. Y acá escribió una tal María Leonor. Bueno, no importa. ¿A quiénes? Si se puede. Bueno, a Filippo. Filippo, quédate tranquilo. Filippo, quédate tranquilo que estamos en contacto directo. Como vamos dice. Hay una radio, dice, ¿no? En contacto directo. ¿No? La persona. No quiero decirlo. Bueno, señoras y señores, nos vamos a la tanda. No puedo ni hablar a mí como se me tapó la nariz. El aire acondicionado. Saluda a Dieguito Cruz Fadrique. ¿Está escuchando? Dieguito. Buscate otro programista por ahora para repasar los lunes. No, que sigue repitiendo. O repetir nuestros programas. Que lo dije. Sacale toda esa porquería que está en el medio. Que decimos nosotros, o sea, y... que pase música. Claro. Bueno, nada. Nos vamos gracias, a la Diego, tanda. Porque gracias a vos, la señorita está Leonor, la viudita avanzada viudita por el operador, ex operador de aquí, conoció Rayo y pudo hacer este programa de mierda que estamos haciendo. No, como programa de mierda. Bueno, que no tiene fundamentos ni bases y que, bueno. No sé, eso de los fundamentos y las bases, me dijeron que había tres pilares. Toda cuando casa tenés... con tres pilares se va al carajo. Yo digo, tenés claro, cuatro, ¿no? ¿Qué es una casa si usted, triangular? Si usted me deja hablar. No lo voy a dejar. Bueno, déjeme hablar. Yo creo que hay que seguir agregando pilares para que esto sea más fuerte, más grande, más lindo. Vamos a la tanda, dale. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.

La empresa inglesa. No, espere, aguante un cachito. Me empieza ese masaje y yo me voy. Me voy, es una manera de decir, mi mente se va. La empresa inglesa Wish and Company UK. Inglaterra. UK. Un tipo que no sabe inglés. Ha desatado la polémica. ¿Qué tiene que ver esa? Ha desatado la polémica. La gestión del barco. Al a conocer un curso en el que otorga. El que calla otorga. Sí. La posibilidad a jóvenes de 16 años de participar en protestas reales y les enseña cómo causar disturbios en ellas. Esto es muy importante. Tenemos que estar organizados para ese quilombo. Claro. La organización. Organicémonos. Sí, porque a mí ya me dieron dos veces, no le di a nadie. Dijo bueno, uno. Por eso. Claro, a ver si le puedo pegarle a alguien. Bueno, los organizadores de esta experiencia prometen fuego, humo, miedo, con los principales ingredientes, como los principales ingredientes para toda manifestación en la que se quiera provocar caos. Bien. ¿Se acuerda de caos? El caos con K. El superagente 86. Siegfried. Me encanta. Siegfried. Mira, yo de chica estaba enamorada de la gente 86. ¡Ay, no! Siegfried, que eran malos. Yo de la chica, pero bueno. Hudson. Hudson, Hudson, Hudson. Hudson. Y después había uno que salía. ¿Se me ve el bigotito de, acá? De, el tacho de basura. ¿Te acordás? La sí. Gente 13. Que siempre está, no, el coso del correo. Sí. ¿Te acordás? La gente 13. Pobre. Y la siempre gente 80, estaba... la 99. La 99, la 99. Sí. Era japonesa, en china. En realidad ella no sabía la historia, era 69. Sí, pero ¿viste? Bueno, la ascendieron. La ascendieron, claro, fue ascendiendo, fue, sí, claro. Dijo, ya para 69 a ver, ¿qué tengo que hacer para ascender? Y llegó de 69 a 99. 99, impresionante. Yo de 69 paso a 71. Yo me quedo en el 17, bueno, no importa. Papá. Este motín de pura adrenalina tiene lugar en la zona industrial de Worcestershire. O como dirían los Toba. Worcestershire. Como dirían los Toba. Porque así tenemos Lord en cuenta Cheselin. La comunidad de acá. Como Lord Cheselin. Inglaterra. Que Lord Cheselin. Lord Cheselin. Después le ponen Washington a Lee. Washington. De las comunidades no todas vinieron los chiquitos. Uno se llamaba Jonathan. Sí. Brian. Brian. Hay una comunidad, sí, Alan, en Pilar. Alan. Se llamaban así. Alan. Y los que tienen plata le ponen Teo. Alpargado. No, no, o le ponen Merlín. ¿Viste? No, ¿cómo pero Merlín? No, sí, mejor. Natalia Oreiro, ¿cómo le puso al hijo? Merlín. Le puso Merlín porque el dibujito de Mickey, si ni sabe dónde, de dónde lo sacó. Después, la otra que le puso manzana, a Apple. Apple. Yo quiero Apple. Ponerle si tengo una nena mariposa. ¿Qué me importa? Yo le pongo mariposa. No, me le va a decir mariposa. Si sale varón, le ponen mariposa. Pongo mariposa. Mariposón, ponele. Mariposa Pontiac. Pero qué racista discriminadora. Bueno, voy a hablar. Voy a seguir con esto. Cállese la boca. Mucha gente piensa que... Ah, vamos a decir cuánto sale hacer este... ¿Cuánto sale hacer un curso para hacer quilombo? 79 libras, unos 127 dólares la inscripción. Perdón, Oscar, pero lo podés pelear al precio. Ya empezás bien. Ya lo peleé. Claro. No. No, es una materia no curricular. Si llevas dos amigos, por ejemplo, mi mejor amigo, Mickey Vainilla. Sí. No puedes llevar amigos. ¿Y la empleada municipal de Gasalla? No. ¡Atrás! ¡Atrás! Bueno. ¿No? Bueno. Mucha gente piensa que los disturbios, dice esta gente, ¿no? Que los disturbios se provocan solamente gritando y tirando piedritas, bueno, para salir corriendo, explicó un vocero de la organización que no quiso dar su nombre. También pueden atacar. Ahí está. Te pueden atacar por el chat de Facebook. ¿Eh? Te pueden atacar por el chat de Facebook. ¿Ah, sí? Sí. También. Mírate. Mira, no sé. En nuestro curso se entenderán. No, se enterarán, digo, que es mucho más que eso. Bueno, que se la boca. En la distribución, no, descripción de este año. No sabe leer. Rayo, usted no sabe, no leyó la letra chica cuando firmó este contrato. No veo que no traje los anteojos. ¿Qué contrato firmó? A ver, ¿usted firmó un contrato? No. Hoy me dijeron que... ¿Está en negro acá? En negro está. ¿Usted paga y le dan recibo acá? No, últimamente ¿cómo no? No me diga que estamos en un lugar que va a impuestos. Estamos hablando de otra cosa. Bueno. Perdón. Bah, así yo no puedo. Así no puedo trabajar. El rayo no puede. El rayo súbalo, no puede. Súbalo. No se puede, no hay que tatilar la internet de mierda. Ya me quemó la notebook. Bueno, vamos. No. Sí. ¿Qué querés, si vamos no a hacer una nada? Cosa, vamos a ir a un tema comercial. Comercial. Ey, musical. Loco, vamos a romper todo. Vamos a pasar ahora al. Somos de protesta, vamos. Cállese a protestar. La boca. Neurona que se duerme es cartera. Yeah! Bien, y este tema es Have a Nice Day, que tengas un lindo día. En realidad significa andate a la mierda, pero un eufemismo. Bien. Y dice algo así, ya la he leído. ¿Por qué quieres decirme cómo vivir mi vida? ¿Quién eres tú para decirme si es negro o blanco? ¿Puedes oírme? Trata de entender. ¿Es la diferencia, la inocencia entre un niño y un hombre? Mi padre vivió la mentira, es el precio que pagó. Sacrificó su vida solamente trabajando como un burro. Si hay algo que hoy me quedo y me atrapa en la noche, es lo que voy a elegir. No voy a hacer lo que no quiero. Yo voy a vivir mi vida brillando como un diamante, rodando con los dados, parándome en la cornisa, mostrándole a ustedes cómo volar. Cuando el mundo se viene a mi cara, digo que tengas un buen día. Que tengas un buen día. Y ahora vamos a pasar otro tema de Bon Jovi para despedirnos este año y de esta radio, que se llama No nacimos para seguir. Y dice, esta va para aquel que cree en los milagros, para los necesitados, para los pecadores y los cínicos. Esto no se trata de una disculpa. Este camino fue hecho por los que han perdido la esperanza y los hambrientos. Este camino fue hecho por los vientos de cambio, caminando a un lado. Y la culpa y la inocencia, ¿cómo levantarás tu mano cuando clamen tu nombre? No nacimos para seguir, vamos a levantarnos de nuestras rodillas. Cuando la vida es lo suficientemente amarga como una pastilla para tragarla, hay que aguantar y aferrarse a lo que uno cree. Yo creo que el sol brillará mañana. Y esto es algo que dicen todos, hasta los santos y los pecadores, todos lo piensan. No nacimos para seguir. Tienen que levantarse y pelear, pelear por lo que quieren, por lo que desean. Y si la manera de hacerlo es con el humor, como la neurona no se calla. La neurona no se calla. Estamos en democracia. Vamos a pasar este tema para despedir al bloque bonchovero de La Neurona en esta emisora, que es el último programa hoy. Quédense igual hasta las 21, que Oscar va a tener unas palabras. Si no vienen antes y nos sacan del aire. Si nos vienen antes, tal cual. Pásame este temita, No nacimos para seguir a nadie. This one goes out to the ones in need. This one goes out to the sinner and the cynical. This ain't about no apology. This road was paved by the hopeless and the hungry. This road was paved by the winds of change. Walking beside the guilty and the innocent. How will you raise your hand when they call your name? Yeah, yeah. Born to follow. Come on and get up off your knees. When life is a beast,

Gracias. Sí, ¿sabe lo que tuve? ¿Sabe con quién me encontré? Ustedes no, ¿quién? Se van a dar una idea de con quién. ¿Para qué había sido? Una persona. No. ¿Un ser humano? No se dieron cuenta que me fui, ¿no? ¿Trajo cigarrillos? Sí, traje. Sí, ahí están atrás. ¿Trajo marihuana? Sí, uno. Acá hay un par que fuman en la radio. No sé. En todos lados se fuma, así que yo lo veo por la calle en todos lados. A veces hay problema que hay que fumárselo. Uy, pero perdón, bueno. Te toqué un pecho. No, ¿qué pecho si no tengo? Ah, bueno. Me tocaste. Ah, el hombro era. Dejen de tocar las tetas acá. Tengo más escápula que. Las tiene para adentro, bueno, las tetas, Solange. Tengo, bueno, algo, mira, tocame. Escúpelo, escúpelo. Tócame. ¿Eh? Ay. No, a ella, mira. Ah. ¿Qué quiere? ¿Escena de lesbianismo? ¿Qué es lo que hace? Bueno, sí, estaba metiendo la plata. Basta. Tía Leo Kenchi. Bueno, les voy a contar con quién me encontré. Con Jorge Mamá Norfalo. Ah, Mamalo. Me gusta el, sí, acá apellido, Mamalo. No, Mamalo no, es Mamán Orfalo. Bien, Mamalo. Ahí, nos vamos a... El Mitarello en Suecia se va por una radio que se va a llamar La Neurona 24 horas. Dale. Diga idioteces todo el tiempo. Dígame, ¿me buscó lo que me tenía que buscar? ¿Qué era lo que tenía que buscar? Y ya sabe. No tengo idea. Ay, Dios, bueno. Una noticia. Nos manda mucho, les manda a usted, porque yo ya hablé con él. Muchos saludos, nos quiere mucho, pero bueno, está llegando tarde. De hoy dice, hoy me escapé del trabajo, qué feo. ¿Quién se escapó del trabajo? Jorge, no, pidió permiso. Irresponsable. No, tenía que ser atrevido. Está viviendo aquí cerca. Dígame que si se llama Mamá lo voy. No, se llama Mamán. Si lo tengo de amigo en Facebook. Orfalo. Bueno, estoy jodiendo. Rayo, usted no entiende el humor. Sí, no. No entiendo nada. Lo, la neurona próximamente con subtítulo abajo. Para que lo entiendan. Claro, no. La explicación abajo de lo también, que quiere decir. Y también la chica que te hace las ceñitas. En radio no sé también. Si la ceñita no, del dedito en el medio, levantado, los dos deditos. No, con cámara. Sí, con cámara. Sí. Bueno. Y acá no vamos a una fiesta hippie. Vamos a poner ahí, póngame lo que yo le pedí. ¿Qué es lo que pidió? Dígalo. ¿Qué tenemos ahora? Noticias. ¿Locas? Sí, claro, vamos a leer una. ¿Noticias locas quieres ver? Sí. No hay más locas noticias. Ah, nos mandamos saludos. Bueno, saludos a todos. Saludos a todos. Es un programa atípico. Atípico, sí. A todos aquellos. Gracias por lo y después quiero que me expliquen qué voy a hacer, a ver si vengo el miércoles que viene acá. Yo llegué tarde y estoy media... Si quiere venir, venga. ¿Qué hago? Si quiere venir, venga. ¿Qué hacemos? No sé, yo no sé. Vamos a buscar. Bueno, podemos llamar, pedido no, nos podemos juntar igual. Claro, como una costumbre y tomamos café. Nos ponemos abajo de un árbol y empezamos a hablar. Tomamos café acá en el shopping. Bueno, en el hacemos shopping. Un llamado shopping. A la gente. Si vos tenés en tu casa una radio, llámanos por teléfono. La neurona busca casita. Porque decir? Nosotros pagamos para estar en un espacio eso, independiente. Es verdad, ¿eh? Perdón. Nadie nos paga y nos echa y nos quedamos sin trabajo. Escúcheme. Pero vamos a avisar esto de verdad. Estamos buscando radio, un espacio. Un espacio. Un espacio Rayerín. Porque vamos a hacer la neurona. No estamos de acuerdo... En este caso yo tampoco estoy apoyando obviamente a mis compañeros y a la neurona y a todos los oyentes que tenemos un montón. Uh-huh. Y que yo considero que este espacio, independientemente de hacer radio independiente, nuestro programa, uh-huh. a lo que piensan acá la gente. La editorial, nosotros, digamos. En realidad, el dueño nunca, de la radio. Yo nunca compartí absolutamente, o sea, ni estuve ni a favor ni en contra, además no los conozco. Yo vengo con mi programa donde Oscar va con la neurona, voy yo. Ahora, si él decide, y yo estoy de acuerdo como todos, de irnos, yo te apoyo. Ahora, lo que a mí me duele mucho es que no entiendan y que en esta altura de 2012, los que más supuestamente tienen la mente abierta son los más cerrados. ¿Sí? Si vos no pensás o no hablás como ellos o no entienden, directamente estás en callar, te mandan a hacer un taller. Y yo taller... Viste no que tengo, Chávez cerró las radios taller, y no la, hacer, los canales, bueno, acá también, los programas. No puedo hacer porque trabajo, estudio, tengo problema una familia pero que ¿quién mantener. ¿Quién va a dar el taller? Perdón, tengo una familia que mantener y esto lo que hacemos es son personajes. Es para pasarla bien, rápido es el pasar, tratar aparte, yo los de invito a cada demás. Uno de ellos que creen que tenemos, a que somos así, que vengan un día, una semana a acompañarme a todas las cosas que yo hago. Que no las digo porque cuando uno hace es las cierto, cosas... Es cierto, nunca lo quiso decir. Uno hace las cosas por amor o porque de corazón no las tenés que publicar. Obviamente ¿entendés? Que no. Entonces, y acá yo vengo a ser un personaje porque me encanta, me relaja, es terapia para nosotros. Uh-huh. Todo el tiempo que vinimos acá, muchos miércoles, hubo miércoles tremendos para cada uno de nosotros por situaciones diferentes. Y sin embargo, siempre brindamos humor a nuestro estilo. Y parece que nos va bien porque tenemos un montón de oyentes en muchas partes del mundo que nos siguen. Es y nunca ofendimos y nunca ninguno nos llamó diciendo, che, me parece que se pasaron. Así que es una lástima para esta radio que la neurona se vaya. Así que en vez de multiplicar voces, hoy está restando. Exacto. Así que bueno. Lamento esto porque la neurona va a crecer y yo creo siempre que cuando algo se termina es para algo mejor. Por supuesto. Siempre. Así que no miramos para atrás. Así hablando bueno. como Leonor, María Leonor Cingolani, que es la que soy yo, y no con el personaje de la tía Leo. Diablo, perdón, Solange, digo no que, Sol. Bien, por digo, supuesto, Sol, Solange Smith. durante todo este año y el año pasado, o sea, nuestros oyentes saben perfectamente que yo empecé a venir a la radio como una invitada de vez en cuando, invitada de Rayo. Al principio venía y me quedaba, apenas hablaba dos palabras. A mí me daba mucha vergüenza, como María Leonor Singolani, que no sé nada de radio ni tengo una buena voz para ser locutora, estar en un programa de radio. Y Rayo me fue invitando y cada vez me gustó más. A mi marido también le gustaba el programa, le parecía que era un humor divertidísimo, sin caer en clichés. Y él me acompañaba a la radio. Cuando mi marido falleció, yo dejé de venir por un tiempo y luego me replanteé. Porque, claro, el personaje que hacía era un poco Kenchi, o sea, un poco... era un personaje que hacía de Mina Hot, que se llevaba el mundo por delante, que daba consejos. Yo no soy consejera de nadie, ni le incito a nadie a que haga ese tipo de idioteces como prender velita para levantarse un tipo. Todo lo contrario, me parece de hueco bueno, hacer eso. Sí. Y volví y me preguntaron, ¿pero vas a volver a hacer un programa de humor, que estás de luto? Por supuesto, porque es un personaje de la tía Leo. Algunos se comieron que María Leonor Singolani es el personaje de la tía Leo, y no es así. O sea, yo soy María Leonor Singolani, y lo dije hace tres programas atrás, después de la fiesta de la radio. Donde la operadora de Bar Blue, la señora Cecilia, habló de nosotros de ponernos un pip, porque no le parecía correcto lo que decíamos o que éramos sexistas o lo que fuere. Lo hacemos con humor. Aquel, por ejemplo, que ve Capusotto y ve Mickey Vainilla diciendo que quiere una raza mejor y que hay que matar a la gorda, no está diciendo eso. Justamente está haciendo una parodia para burlarse de aquellas personas que son racistas y que son nazis y ese tipo de cosas. Creo que más asesino que alguien que quiere matar a un bebé antes de nacer es quitarle el derecho a una vida. Así opina María Leonor Singolani. O sea, una vez que nació no lo puedo matar, pero si no nació, sí. Y dicen el derecho de las mujeres. Y si las bebés que están en la panza son mujeres, no tienen derecho a vivir, no tienen derecho a nacer, tienen derecho a que sus propias madres las maten. Este es un debate que realmente es sobre ética y moral. Y la tía Leo no tiene ni ética ni moral. Un día está a favor de, no sé, de cualquier cosa y al otro día no. Y en un bloque dice una cosa y en el otro bloque dice otra. Porque el juego con Oscar Martín Rayo es contradecirnos y pelearnos a propósito. Incluso no nos dejamos hablar en un momento, pero estamos haciéndonos señas de que nos estamos pisando entre nosotros. Es el humor de la neurona, ese humor donde no hay uno que manda y dice lo que hay que hacer. Si bien Oscar Martín Rayo es el que paga por estar en esta radio sucia, que siempre está mugrienta, que es un asco estar acá, hay que pasar un trapo cuando se llega porque es un asco la mure que hay acá, el baño es deplorable, realmente... será comunitaria, pero es una mugre esta comunidad, se los puedo asegurar. Botellas de alcohol he tenido que sacar, bolsas, hemos tenido una niña ciega que vino al programa y no pudo pasar al baño por el asco que era este lugar. Y realmente nos cansamos de que se piense en gente que no tiene títulos ni años de experiencia en superradios y ni son capos ni maestros, o sea... Hacen una radio comunitaria y lo único que está bien para ellos es lo que ellos hacen. Y realmente, por ahí mi programa será una porquería, el programa, mi personaje será lo que será. Pero es un personaje. María Leonor Singolani no está a favor de que a las mujeres le peguen, ni de que las mujeres tengan que prostituirse, ni de ningún tipo de esa violencia de la que hablan. Y el personaje es machista como la empleada pública de Gazalla es un ñoqui y es una burócrata. No todos los empleados son ñoquis y burócratas. Creo que si los propios mismos de la radio no entendieron cuál es el programa, bueno, goodbye. Nos vamos antes de que nos saquen del aire. Porque como el espacio es pago, en realidad, hasta las 21 horas no nos van a sacar. ¿Saben? Gente, a todos aquellos que nos siguen, que nos mandan mensajes, aquellos que... cuando supieron de la muerte de mi marido, aquellos que supieron cuando casi me rematan la casa, aquellos que saben de la vida de María Leonor Singolani, como Carlos Smitarello, como Diego Culfadique, como Diego Gastón Suárez, o como Daniela Robesi, o como muchísimas personas que me ayudaron en los malos momentos, me hacen el aguante. También le hacen el aguante a la tía Leo, porque es un personaje, nadie, no creo que haya algún idiota que realmente crea, como Leonardo Smerling, que creyó que invitó a la tía Leo a tomar una cerveza y que se le iba a llevar un telo saliendo de la radio. Totalmente confundido. Hasta el señor Dotti, que supuestamente es un machista asqueroso de porquería, siempre me ha tratado con respeto. No me ha puesto ni una mano encima ni me ha dicho una grosería jamás, ni a mí, ni a mi familia, ni a mi hijo. O sea, si no entienden el humor y de que en realidad cuando nos burlamos, nos estamos burlando justamente de eso, de los winners, de a ver, somos personajes convocados por Oscar Martín Rayo. El personaje lo hago yo. Y yo cuando vi a Facebook, esta señorita Cecilia, a la que siempre le dediqué los temas de Bon Jovi, porque realmente ella hablará mucho de la violencia contra la mujer y de que hace una tesis sobre la sociedad, bla, bla, bla. Pero igual, ella misma... Igual no le des tanta trascendencia a una persona que no la tiene. No, pero que sepan justamente quiénes son las personas a veces que no quieren, que ojo, no quieren a la... Porque le estamos por ir dando no demasiada bolilla a no, esta bien. Chica y no la tiene que tener trascendencia no sé. Para bueno. eso. O sea, terminó, tía. Pero sí, Leo, no voy a terminar nunca, Leo, en realidad. Sé, pero tengo que hablar yo. Yo soy, pero amiga, hable yo soy usted. Amiga de María Leonor Cingolani y ella de Solange Smith. Así que ahí quedó. Bien. Y nos apoyamos mutuamente. Realmente, cuando estuve en la reunión, traté por todos los medios que alguien me explicara en dónde falláramos. Transcurridas casi las dos horas, Martín Raffo, la cara visible, yo hoy pedí hablar con él temprano, pero no pudo venir, va a venir después, creo. Me dijo... Vos tenés dos chicas que son muy machistas. Y yo le dije, claro, ahí es el punto, ese es el punto, esa es la ironía. No lo son. Emparejar las cosas. Ya lo sé cómo son ustedes. Todo lo contrario. ¿Puedo si hablar? No, no seríamos mujeres. ¿Puedo hablar? Sí, ¿puedo hablar? Hable. Bueno. ¿No era que nos teníamos que contradecir, Rayito? Sí, pero ahora no. Bueno, ahora ¿cómo no. es esto? Ahora no. Nadie censura entonces, a nadie. Y otra dijo otra frase también que por ahí sonó fuera de lugar, qué sé yo. Que dijo la tía Leo. Cuando digo la tía Leo es el personaje, ¿sí? Realmente me fui sin entender un carajo. Porque, díganme, no hablo de... No cuento de judío, de rengo, de ciego, de paralítico, de polaco, de... Porque no se me cantan las pelotas de contarlos. Porque digo, no, ¿para qué? Leo, como ustedes saben, leímos la del chino loco este que está haciendo un arca de Noé, que se va a llamar el arca de Lee. ¿De qué se supone que vamos a hablar? Está mal hablar de para cabeza hueca, como usted dijo, tía, de poner unas velitas, de usar un perfume, de ponerse una camisa. ¿Eso es violencia de género? Yo realmente no lo entiendo. Y el taller no me lo va a explicar porque ellos tampoco lo saben. Supuestamente iban a poner a dos chicas que están trabajando en el asunto este de violencia de género, que hay un programa los sábados, que es muy interesante, pero no es nuestro palo. Entonces, directamente nos hubieran reunido, mire chicos, ustedes ya no pueden estar más en la radio porque si tengo que hacer un taller para hacer un programa de radio, después voy a decir, hola, hola, hola, ay, disculpen, olas, olas, olas, olas. Claro. Para ellos y para ellas, y no es así. Y aparte, con eso no se soluciona nada. Ese es el no tema. Sé si se soluciona o no, pero si la idea de ellos es solucionar esto, este problema de violencia de género, bueno, ok, yo no hago violencia de género, ni al ustedes. Contrario. Tratamos de darle un poco de humor a la gente y nada más. Si me dieron, si me hubieran dicho, como me dijeron al principio, mirá, no hables contra los judíos, no hables a favor del nazismo, qué sé yo, son las dos pautas que me dieron al principio. Ok, olvídate, yo no voy a hablar de eso. Saqué hasta al Papa, saqué hasta el Papa, no hablo de religión, para no tener quilombo. Saco la política para no tener quilombo, pero tengo quilombo con la violencia de género. Aborrezco a los tipos que golpean a las mujeres. Aborrezco a los tipos que psicológicamente las tienen... encerradas en sus casas, atadas, no sé. Aborrezco todo ese tipo de violencia. ¿Pero qué? ¿No entienden esto? Bueno, parece que no lo entienden. Vamos a un tema. Dale. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre o, flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. La ceremonia del guiso. Muy buenas noches. Presencia del universo, completo e inerte, compañeros. Se resume en la simple circunferencia de una olla al mínimo. La ceremonia del guiso. Domingos a las 20 horas, por tu estación de radio. El guiso ha entrado en nuestras vidas con la idea de quedarse, de manipular nuestros pensamientos, nuestros ideales sociales. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Bueno, señoras y señores, nos han llamado para solidarizarse con nosotros. Voy a mandarle un beso enorme a Néstor y a Mediocres, que también se fueron de esta radio. Me estaban contando justamente, bueno, que nos apoyan a La Neurona y que en mayo ellos se habían ido por un tema así también parecido a nosotros. Así que Mediocres tiene aguante y fue más inteligente porque se fue antes. Así que bueno, le mandamos un beso a la gente de Mediocres. Un beso enorme. Y no esperen este programa grabado en la página de esta radio porque obviamente lo van a censurar. Imagínense, y van a, calculamos que también eliminaron los programas anteriores de La Neurona. Así qué que, lástima. Bueno, una lástima. Yo tengo varios programas, gracias a Dios. Sí, lo vamos a subir igual. ¿Sabes qué? Hay otra cosita, que nos están llamando de varios lugares también que nos quieren. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos. Gracias por los ofrecimientos de espacio, ¿eh? Que los pagamos. Sí. mi plata no vale. Perdón, y tudial.net, que salimos siempre. En la radio de Diego Cruz Fadrique, así que está ahí. Y que no nos censura, gracias, Dieguito, capo. Le saca lo horrible. No. Lo horrible de la publicidad. No digas eso. Eso es problema. Pelotudo, ya te el guiso. Una mujer que trata mal a alguien. Eso también es violencia. No, le dice, pelotudo. Eso es un tereré, pelotudo. ¿Cómo va a tratar así? Pero, ¿por qué no dijo cómo lo pasa? Tuda? ¿Por qué discriminan a la mujer ahí? No. Salió un anuncio. Bueno, no, lo que quería decir es que... Un aplauso para La Neurona, viejo. ¡Vamos, vieja! Y para el operador que se va a quedar sin... Lamento realmente que el operador se quede sin estas horas que eran su trabajo también. Vení, Mati, ¿qué? Vení a saludar un segundito. Matías, vení, habla con nosotros. ¿Por qué lo comprometen al chico que está trabajando? No, que pase. Pero no de tu trabajo. No te van a echar de la radio. No. Solamente quiero que nos digas. No, quédese ahí, no quiere hablar. Escúcheme una cosa. Quiero decir. No se la aguante. Quiero decir una cosa. Está de ahí. La neurona, a ver. Dijo la neurona. Es un programa que le gusta, no importa. Cada uno tiene su opinión. No y va a perder su trabajo. Bien. Quiero decir algo. Me mandaron un mensaje. Yo no lo recuerdo. El año 80 y pico sería. Bueno, no sé. Ahora mi amigo me va a mandar un mensaje diciéndome el año. Que tocamos un tema de Gólgota, del viejo Gólgota, con unos chicos que se llamaban en aquel entonces el grupo Plaga Negra. Y el tecladista era nuestro conocido Martín Raffo. Mirá vos. Y yo toqué con él y él no se sabe quién es Oscar Rayo, pero soy yo. Y yo no sabía que él era Martín Raffo. Pero esas cosas de la vida, esas cosas de que el mundo es tan pequeño y que nos hacemos a veces la rueda hacemos más problemas. Hay que tener cuidado porque la rueda gira y el que está ahí arriba mañana puede estar abajo. Siempre es así, por eso siempre hay que estar mantenerse en un... Pero por ahí, ojo, yo esto, como siempre digo, por esto hay que tomarlo como algo positivo, porque por ahí nos están dando un empujoncito. Miguel Ángel... no es conveniente que salga, sé que va a decir algunas cosas. Miguel Ángel, nuestro amigo, fue operador acá de La Neurona un par de veces, realmente es un amigo. ¿Usted quiere que salga? Yo digo que sí, bueno, dale, que salga al aire. Si no, estaríamos haciendo una cosa que no debemos. Lo mismo de lo que estamos hablando ahora, así que salga. Sí, dale. Que nos haga el aguante el señor. A ver, Miguel Ángel. Hola. Hola, Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Oscar, equipo? Hola. ¿Cómo van? Ahí tú trabajas recién el retorno porque no sabía si salía o no. Sí, está saliendo. Está bien, estoy saliendo. Bueno, el apoyo, por supuesto, expresarles mi apoyo. Ya hay un par de cartas que estoy elaborando, algunos comunicados de repudio, pero que estamos en verificación de ver cómo va a salir esto. Después en algún va a salir por la vía de internet y por donde se pueda. Y paso a comentarles que ustedes lo están viviendo ahora, pero esto data ya de varios tiempos. Uh-huh. Es decir, yo que estoy dentro de esto, ya está desde ahí. Y esto, y yo no voy a hacer solamente mención, como dijo la tía Leo, sobre una sola persona, sino todo un conjunto que se llama Asociación Civil Moreno Comunicación Responsable de todo lo que tenga que ver con esta radio. Yo fui sacado también del aire de mi trabajo, lo cual desvalió una carta de denuncia hecha ante el INADI por discriminación. Uh-huh. Y a mí se me atañó el mismo problema de lo de la violencia de género. Uh-huh. Entonces, esa es la manera de operar de estos medios, de este medio y de unos cuantos, sí. Para sacar gente, porque la idea es o pensás como yo o te vas. Perfecto. Tal cual. Uh-huh. Entonces, esa es la desgracia de lo que se está viniendo, que acá yo tengo que decir que si la ley de medios tal vez sirva para los grandes grupos, acá no nos está beneficiando absolutamente nada, porque pasan a que muchos grupos, como en este caso, manejen y hagan una apología de ciertas cosas que no se tienen ni siquiera idea y un dogmatismo total. A raíz de esto, bueno, siempre se vino haciendo operaciones, y no solamente a este programa, se les están haciendo persecuciones a los otros programas independientes como Convocatoria, como Ruido Rebelde, Mucho Palo que ya no está. Yo lo sé esto. Y lo más triste es que vamos a poner también en consideración que el operador es muy mal pago, o sea, mal pagado en el sentido que se le paga mal, o sea, a eso es lo que quiero llegar. Sí. No puede ser que un programa valga 70 pesos la hora y a un operador se le esté pagando 15 pesos. ¿Dónde está el resto? Sí, no, y nadie los defiende. En higiene no lo gastan. En electricidad tampoco, porque a mí en el programa se me quemó el cargador de la notebook que yo traía para hacer el programa y la radio no me lo pagó por la mala instalación eléctrica que hay acá. Usted habrá visto, no sé si ha visto cómo están estos cables, pero esto es un desastre. Acá baja y sube la tensión y esto es un desastre. Realmente la radio, no sé dónde se va todo el dinero, no sé cuánto dinero gastan, cuánto dinero se entra. Yo realmente, en ese aspecto del dinero, creo que el operador tiene que estar más que pago. El 50% de un programa es el operador. Porque sin el operador nosotros nos quedamos acá hablando pavada y no salimos en el aire. Claro, por supuesto. Así que bueno gracias, eso son lo que tendría para decir. Habría muchísimo más, pero bueno, no voy a robar el tiempo y además prefiero reservarme porque ya con esto ya creo que es suficiente. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, Miguel Ángel. Sabes que te queremos. En algún momento nos vamos a mantener en contacto porque es que no tiene espacio. Ya vemos cómo llegamos a hacer algo. Estate atento ahí en Facebook de nuestro fan club que vamos ahí a poner dónde vamos a estar próximamente al aire. Perfecto. Dale, gracias. Perfecto. Un abrazo, chicos. Gracias por el aguante. Gracias. Bueno, mi amigo Curly manda todo el apoyo y bueno, a un amigo de verdad, que soy en este caso yo, pero que cuando pudo siempre escuchó el programa, inclusive vino acá a presentar a su banda. Aparte de otra cosa también que es maravilloso de La Neurona es que mucha gente que está viviendo en otros lados del mundo parece que no importa. Se juntan para escuchar La Neurona, sí, y así se hacen amigos pero también. Pero parece que no y tiene hoy por hoy nos quedamos sin ese contacto hermoso que bueno, que por eso yo digo, a mí me pone mal también, o sea, esto, ¿viste? De que vamos, pero por un poquito de tiempo nada más, porque ya vamos a encontrar nuestro espacio. Viene otra gente amiga. No, no me ponga los brazos así. No. Bar Blues no también que tiene su parte para sí, seguramente, bueno. O sea que les va a quedar un espacio bastante amplio acá al aire libre. Sí, bueno. Si acá nos mandan un mensaje que dice que nosotros estamos siendo injustos con la radio. No. Que proponer un taller para debatir. No. Lo peor de la violencia de las mujeres que está naturalizada. Y firma Paula. Justamente, la tía Leo, que está totalmente en contra de cualquier tipo de violencia hacia la mujer, tiene que ser entendida como un personaje que se está burlando de aquellos que piensan que pueden pasar por sobre las mujeres o maltratar a las mujeres o hacerlas sentir un objeto. Yo soy María Leonor Cingolani y yo trabajo, salgo adelante con mi hijo, soy viuda, laburo para poder sostener mi familia y vengo acá y hago un gasto para venir hasta acá. El combustible, el tiempo de no estar con mi hijo, pagarle a alguien para que se quede con mi hijo. Yo soy una persona que no es la tía Leo. Así que hacia mí no me tiene que decir tía Leo. Sí, el personaje es tía Leo. Es un personaje. María Leonor Cingolani no lo es, Paula. Yo soy una persona que he sufrido un cierto problemita en ese tipo de temas. No dejemos y más allá de eso, yo quiero dejar claro que la tía Leo hoy puede estar diciendo una pavada y el otro día otra pavada, y es un personaje. La persona detrás de la tía Leo es una mujer que lucha y sale sola adelante, que no necesita un hombre que la mantenga ni nadie que la maltrate. Yo creo que hay tantas explicaciones, quedó claro, ¿sí, Paula? Y si no, te mandamos un mail y te lo explicamos, ¿sí? Te mando un beso No, Paula, qué sé yo. Está todo bien. O todas las Paulas que están escuchando. Está todo bien, pero hay cosas que estamos diciendo hoy que nunca las dijimos y siempre pasaron. Yo hace 3 años que estoy en la radio. Empecé solito. ¿Usted por qué nunca lo convocaron a tocar con su banda en las fiestas de la radio? No, porque tenían que ser bandas para que porque la gente baile. Bueno, pero yo fui a una fiesta, la fiesta de los 5 años. Y no les gusta lo que hago, qué sé yo, no les gusta el blues. Esta gente que quiere dar un taller estaba bailando cumbia, Laura se te ve la tanga. Más sexista que eso, no pero, puede haber. Pero eso, entonces, según escuché el sábado, eso es en la intimidad. La intimidad es en tu casa, no en una fiesta. En una fiesta todos bailamos cumbia y está todo bien. Pero aunque reneguemos de eso. No des doble discurso. Bueno, yo no lo doy, no, vos yo no. Lo hago. Este otro papayazo que viene a querer enseñarnos y después hace todo lo contrario. Bueno, quería decir con respecto a que la injusticia y qué sé yo, nosotros hemos trabajado. Y cualquiera de los chicos que aman hacer radio, o chicas, ¿no? También, obviamente, lo hacen con los cables colgando, está todo bien, qué sé yo. Pero cuando ya me quieren cambiar la manera de pensar, aunque digan que no, cuando ya te dicen que hay 5 radios en Moreno, fíjense, si no hacemos el taller, es como que nos tenemos que ir. Me hubieran dicho, miren, chicos, váyanse. Ah, No nos interesa su programa, nuestra... Claro, mire, ¿por qué no hablan? ¿De qué? Decime de qué hablo. Les di una oportunidad más hasta que me enteré lo de lo suyo. Cecilia, que no sé si se cortó sola, Cecilia Rodríguez, o no. No sé si se cortó sola con usted y habló con usted. Dejando a la tía Leo en su casa. Yo acá no sé. Lo que me dice es que, por mensaje esta chica Paula, que debería tener más predisposición a reflexionar sobre el tema de género. No nos interesa en realidad hablar del tema de violencia de género, claro, en la radio como tema. Eso lo tienen que debatir en programas donde estén... se dediquen a debatir estos temas. Nosotros nos reímos de las noticias locas, hablamos de un bloque Kenchi con consejos huecos para mujeres huecas o para tontos y tontas. O sea, no lo van a entender, tía Leo. Cuando no entienden qué es el humor, cuando me convocan a un lugar para hacer un taller de algo que no saben cómo van a empezar, y convocan solamente a los menos a uno, que los amo, que es la copa derramada, que nunca vinieron, en todas estas problemáticas que yo vine prácticamente al 99 o más por ciento de las reuniones que hubo por las problemáticas de la radio, que la antena, que esto, que lo, siempre estuve predispuesto a estar y apoyar a la radio. O sea, ¿qué es injusto? No sé. Yo no sé. Quiero terminar. No tratar o no inmiscuirme en el tema de la violencia de género. Me parece que acá hay algo que está mal. Porque si vos me decís, no, mirá, esto y esto, bueno, ok, yo decido si me voy o no me voy. Realmente... No, sí, acá ya recibimos mensajes. Solamente le quiero decir a Paula que si escuchó alguna vez en el programa La Neurona que María Leonor Cingolani haya dicho algún comentario que incite o haga apología de la violencia de género. Perdón, ¿podés leer esto? Que está Viviana López nos dice, estoy escuchando y en silencio llegó a la conclusión de que las mentes cerradas nunca llegan a liberarse de su encierro, porque son eso, mentes cerradas. Creo que hoy, en el año 2012, es imposible de creer que existan personas que no sepan distinguir un personaje de la realidad. Un personaje que nos hace pasar buenísimos momentos, que nos hace reír. Es más, creo que es lo que hoy estamos necesitando todos. Después de todos esos tiempos difíciles que nos tocan vivir, y también quiero decir que nadie nos obliga a escuchar lo que no nos agrada. Y que si escuchamos La Neurona es porque la elegimos como programa. Porque compartimos momentos agradables donde se habla de todo un poco, donde también cada miércoles nos encontramos con amigos. Uh-huh. Los quiero, chicos, a su apoyo. La Neurona no se acaba. Esto es solo una pausa, como quien dice, para tomar un matecito y reflexionar. La Neurona es La Neurona y va por mucho tiempo más. Viviana López de Avellaneda. Un beso, Viviana. También estaba escribiendo Daniela. Robesi, bueno, sí, ahora lo vas a diciendo leer. Que es muy triste esa situación. Sí. Y sí, la verdad que Daniela es muy triste. Sí, lástima, porque yo, en realidad, más allá de que cada uno tiene su pensamiento y su idea y lo que sea, yo siempre estuve, o traté por lo menos de estar y apoyar, hasta en lo más mínimo, no sé, papel higiénico, ok, hasta que vi que no hay ningún programa, sea de la radio o no sea de la radio, que tampoco aporta con estas cosas. Y volviendo al tema de la copa derramada, creo que es el mejor programa de humor que he escuchado, acá, ¿no? Zonal, digamos, ¿no es cierto? Los quiero muchísimo, pero nunca, siempre estuvieron en la picota, pero nunca vinieron y siempre están. Yo sé, o tengo entendido una cosa, pero bueno, me la reservo para mí, porque los considero amigos y los considero muy inteligentes, que no pueden con ellos. Uh-huh. Daniela nos dice que nadie puede imponer contenidos en programas ajenos. Y bueno, es, claro, un programa, que no. Es un programa independiente, pero que se va. Conocemos los límites de un programa independiente en una radio que es comunitaria. Lobo Suelto dice que nos bancamos, que no, la bancamos a la tía Leo y que bancan a la Neurona. Muchas gracias. Vamos a la Neurona, la Neurona no se va. Los pibes de Lobo Suelto. Vamos, en realidad, Suelto, no, la Neurona no se va a ir, no va a salir más transmitida por este tipo de radio. Vamos a buscar una radio que proponga pluralidad de voces, por una radio que sea democrática y que entienda el humor. Que por ahí nosotros no somos profesionales del humor, no nos comparamos ni con Gazalla, no nos comparamos con ningún otro humorista de primera línea. Hacemos el humor a nuestra manera. Nosotros dejamos, no tenemos que enseñarle a la gente cómo pensar. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Gracias, chicos de Lobo Suelto, que los chicos también estuvieron. Los chicos también se los trataron mal. No, estuvimos los tres programas. Lo Digo, bueno, si es una reunión y cuando uno hablaba y hablaba en su... ¿Verticalistas son en la reunión? No sé, pero no escuchaba silencio, escuchaba solamente silencio, no me contestaban, o sea, lo que yo preguntaba no me lo contestaban, me contestaban como diciendo, no, las chicas son muy machistas y esas cosas. Yo realmente estoy muy desilusionado, la verdad que me quedó una sensación amarga, estuve muy mal, realmente estuve muy mal. Y porque aprendí a querer la radio, como cuando yo decidí irme de una radio, fue porque consideré que acá iba a tener otras cosas mejores, inclusive sobre todo también la idea en general, ¿no? que ayudar a donde hace falta, digamos, en los barrios y qué sé yo, pero yo no soy militante. Yo milito desde otro lado. Otro lugar, desde darle alegría a la gente, como estaba contando Viviana. Yo ya lo hice, yo ya salí por las calles, yo ya me embarré, ya no quiero más eso. Entonces, digo, yo voy a hacer humor, voy a hacer ironía, sarcasmo. Ahora, si no se entiende lo que es ironía, sarcasmo, y reírse de nosotros mismos y de nuestras penurias, un poco, con respeto... Sí. Sin ofender a nadie. Aparte nunca nombramos a alguien en especial y nos burlamos de siempre fue entre nosotras. Es más, nosotras en nuestros personajes, que ya me revienta. La tía Leo, por ejemplo. Ya me revienta decir la, personaje porque ya lo explicamos. La odia a el saber de nota. Claro. Mentira. Y en realidad, a Néstor le tengo un gran aprecio. tenemos que explicar todo esto. Tenemos que explicar eso. No, basta. Hay que explicar que basta, Néstor no le diga Benítez me ha ofrecido hasta trabajo, sabiendo de mi situación de María Leonor Cingolani. No tenemos que explicar el humor. ¿Por qué tengo que explicar el humor? Cuando el chiste se explica, es una cagada. Claro, tengo que explicar que no odio a ningún personaje. De hecho, perdón, nuestros oyentes nunca nos pidieron explicaciones. Ni que tampoco me calienta el gatito Coco, por favor. Yo creo, esto es lo peligroso, que la gente de la radio... Mensajes pueden enviar al 15-61-54-0359 porque están llegando a nuestros celulares. Claro. No pueden salir. Alguien nos dice, Rayo, usted es un militante del estado de ánimo, sin firma. Bueno, muchas gracias. Esa es mi meta. 6559. Che, no, lo que quiero decir también, si quieren llamar también al otro 0237-466-6559, pueden hacerlo. No vamos a filtrar ningún llamado, si no quieren putear, que no creo, porque no son de putear, pero bueno. Son de dar por la espalda, yo. No sé, qué sé yo. Yo ahora estoy en duda con todo. Lo peligroso de esto, decía, que con respecto a la neurona, a Barblues, a Lobo Suelto, inclusive a la Copa Derramada, no sé si hay algún otro programa de humor, están subestionando al oyente. No tienen en cuenta. Salir todos. Las minas, las chicas, las mujeres, la dije en todos los idiomas para que se entienda. Chica, mina, mujeres, con teta, con culo, con todo. ¿Van a ir a prostituirse? Porque ya hay chicas acá de 15 años prostituyéndose acá en la colectora. ¿Yo qué culpa tengo? Pero aparte, nuestros oyentes... Tengo yo la culpa, no seguramente. No van a salir a hacer eso porque hagamos consejos canchi de poner una vela. Van a salir a matar a la suegra, van a salir a matar a... Acá los chicos de Lobo Suelto, Robert y Nino, dicen, es imposible juzgar el humor y peor aún explicarlo. Y más el contexto. Y tienen razón. Si juzgan el humor y encima tenemos que explicarlo... No, es aburrido, me aburrió. Déjenme probar. No, se puede hacer adrede. no lo entiendo, porque hemos jugado con eso acá. Mirá cómo... ¿Sabés cuál es el pensamiento de ellos? Ahora las voy a tutear. ¿Sabés cuál es el pensamiento? Tutíame toda. Mirá cómo está haciendo violencia de género con esta chica. Claro, como si... No, idiota, somos personajes. Suélteme rayito. No toco ni con un palo usted. Bueno, tampoco, che. Ahora te voy a dar con tutiame. Claro. Perdón, dije tutiame. Explicación. ¿Alguien piensa realmente que me está tocando? No subestionen a la gente, no somos pelotudos. Sabemos la realidad y sabemos... No tienen tan embotada la cabeza de sus oyentes... Que creen que nuestros oyentes son iguales. Los oyentes de la neurona son los más inteligentes de todo el mundo. Y me hago cargo de todo el mundo. Oyentes de la neurona. Bueno, yo creo que algunos oyentes son medio pelotos. Bueno, hay de todo en la viña del señor, hasta yo. Señoras, señores, vamos a escuchar una canción hermosa que es nuestro operador. Y después sí va a entrar, vamos a hacer el pase como corresponde. Sí, que venga el machista Barblue. El último pase. Vengan y denme entre los tres a la tía Leo. mucho se fuma en mi sueño. Soy vikingo del Sarmiento. Caprichoso laburante. Soy vikingo del Sarmiento. Caprichoso laburante. Más de 30 años de mutual y una guitarra sin tocar. Cuántas cosas dejó atrás, pero Carcito sigue adelante. Soy vikingo del Sarmiento. Caprichoso laburante. Soy vikingo del Sarmiento. Caprichoso laburante. Vamos, Carcito. Y un escenario sin pisar. ¿Cuánto tiempo perdí por ese puto ferrocarril? Soy vikingo del Sarmiento. Caprichoso laburante. Soy vikingo del Sarmiento. Caprichoso laburante. En el momento menos indicado. Estamos. Bueno, ya nos estamos yendo. Bueno, estuvimos acá hablando con Martín y con Leo Merlin. Que para mí tendrían que entrar si quieren. No quieren. Realmente, bueno, que sea decisión de ellos. No sé, es una decisión de ellos. Quieren un... Ahí está Martín. Martín. Vení, Martín. Oh, por Dios. Hola, Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, acá tenés... No es que no quería entrar. Traté de poner en la decisión del programa si a dos integrantes de la Asamblea de Trabajadores de la Radio nos daban la oportunidad de decir nuestro parecer respecto Perdón, a antes la reunión. Explica quién sos porque dijimos Martín y dijimos a los oyentes. Mi nombre es Martín Raffo. Sí. Oscar en algún momento me nombró respecto a un comentario que hice en una reunión que el sábado propuso hacer la Asamblea Bien. De la Radio con cuatro programas específicos que son La Neurona, Barulús, Lobo Suelto y La Copa Derramada. En realidad los compañeros de La Copa Derramada se hizo el jueves con anterioridad porque bueno ellos no podían estar el sábado. De hecho, bueno, no es que yo no quería entrar, sino que quería que ustedes tomaran la decisión si no, querían no, este cierre, poder compartirlo con nosotros después de tanto tiempo compartido, digamos, sí, poniendo sí, lo mejor sí, de no, nosotros hemos, para que el programa salga al aire y para que todos los programas de la radio salgan al aire. Y ahí es donde, bueno, como estábamos hace 15 minutos afuera, pero no había ningún corte del programa para poder salir al aire. No te vi. Se dio de casualidad de esa manera. Solo nos parecía muy importante poder aclarar algunas cuestiones que, bueno, después se podrán evaluar o no. Bueno, quedan 5 minutos de programa. No queremos tomarle tampoco el espacio a Bar Blues. La radio hace mucho tiempo ha decidido que uno de los pilares de nuestras construcciones es una política de comunicación no sexista. Hace rato, y vos, Oscar, sos claramente testigo porque has participado en todos los espacios donde la radio convocó, sí, y eso siempre lo valoramos mucho, que nosotros en cada una de esas reuniones problematizábamos el tema, de alguna forma o de otra. No es nada casual, el sábado lo charlamos, que los programas que estaban convocados a conversar sobre este tema eran programas que abordaban la temática del humor. Y efectivamente nosotros abordamos lo que es un humor chabacano, lo que es la ironía, lo que puede ser expresión de un lenguaje sexista, donde hay una violencia simbólica de género. Nosotros trabajamos con la palabra, trabajamos con símbolos, trabajamos con idea. Nosotros no estamos discutiendo la violencia efectiva de género. Estamos en contra, por supuesto, pero creemos que como comunicadores sociales y como gestionadores de una radio que consideramos comunitaria, popular y alternativa con todos sus defectos, necesitamos problematizar ese tema. Y en esa problematización, y por esa problematización, que la intentamos abordar de varias maneras, en distintas instancias, durante mucho tiempo, llegamos a la reunión del sábado, después de considerar que a partir de las formas en las cuales había sido abordado el tema, no se había pensado ni discutido seriamente sobre esto. De ahí viene algo que me parece que fue ridiculizado en el programa, que fue tomado con sorna, que fue tomado de manera bastante reduccionista, creo yo, la propuesta de hacer un taller para reflexionar juntos sobre la comunicación no sexista. Era una propuesta de reflexionar juntos sobre la comunicación no sexista. Si en esa reflexión, ustedes, a los oyentes que evidentemente no tenemos la capacidad intelectual para darnos cuenta de las ironías que ustedes llevan adelante, quedaba claro que había un trabajo irónico respecto a esto y que justamente al ejercerse esa ironía se ponía en evidencia la contradicción y lo burdo que es seguir manejándose con esas concepciones a la altura del año 2012, nada hubiera cambiado. De pronto, en esa reunión, algunos programas decidieron no seguir porque no estaban de acuerdo con hacer el taller. En ese caso, Oscar había expresado que él iba a hacer el taller, iba a ir viendo cómo lo manejaba, y realmente nos preocupó mucho la forma en la cual fue tratado el tema. Esto, decime Oscar, si no fue así, todo el proceso de trabajo que la radio fue construyendo con estos programas. Yo lo que te estaba comentando es que después, cuando yo me fui, me quedé pensando, me quedé muy mal, me enfermé. De hecho, me enfermé. Y todavía se ve que no tengo la capacidad, ¿no? Yo digo, siempre apoyé y siempre otra reunión, así, y fui y vine, no hubo problema. Pero en este tema me quedé con muchas dudas. Dije que sí, porque, bueno, soy fácil decir que sí. Pero después, analizándolo y por un hecho que sucedió, que me enteré a la noche, cometí un error en no llamarte. Yo estoy de acuerdo, me equivoqué, pero por eso quería hablar antes hoy, antes del programa, para charlar un poco este tema, y realmente no me gustó para nada lo que pasó, porque, como yo lo dije el sábado, yo vengo a actuar acá, ¿sí? Me puedo equivocar o no, te puede gustar o no, es así, pero chabacano creo que nunca... Bueno, ese es el debate que nosotros proponíamos hacer. Creo que no llegamos en este a ser taller, que para muchos, eso está el freno, bueno, mío. No, pero el... por eso está bueno, Martín, que nos retiramos, ¿entendés? Porque no podemos encajar. Yo creo que tanto María Leonor como Solange, porque lo aclaramos mil veces, que ella es tía Leo, yo Sol, tenemos otras vidas, ¿entendés? O sea, estamos haciendo personajes. Entonces, está perfecto como pensás vos, De hecho, nosotros siempre estamos de acuerdo con todos, pero nos vamos. Porque hacer talleres, o sea, todo bien, pero vos no sabés la vida que cada una tiene y los tiempos. Y nosotras nunca, y esto de verdad, de todos los oyentes que tenemos, que son muchos, gracias a Dios, nunca nos llamaron ofendidos o hubo algún reclamo porque alguien faltó el respeto. Siempre fue, no, para nosotros con humor, no, pero está perfecto. Vos pensás así que es un programa chavacano o lo que sea. No, perfecto. Dije eso. Nos retiramos y yo quiero, de verdad te digo, cuidar la salud de Oscar, porque hoy está mal y ya hace dos días que está así. Y o sea, y no lo, obviamente radio no lo ven, pero me preocupa la salud. Y hay que hacer radio con amor, porque todos hacemos acá porque amamos hacer radio. Porque vos sabés cómo es, cuesta. Cada una tiene su viaje y venimos, nadie cobra un peso. Es más, nosotras ni siquiera aportamos para Oscar, ¿entendés? Uh-huh. Pero le hacemos el aguante a él. Y entonces nos retiramos. Es más, yo cuando hablé, no sé si escuchaste, que me duele también, ¿entendés? Pero bueno, la neurona va a seguir y espero que en otro lugar donde no afecte a otros programas de esa radio, ¿sí? Porque tampoco está bueno. Pero sí, no, nosotros, yo te digo, en serio, y esto lo digo a título personal, y me parece que es importante decirlo porque en un momento se habló de dueños de la radio, de la gente que no, es dueña. No sé cómo es. La radio es una asociación civil, lo dijo Miguel Ángel Costas, con cosas que por supuesto no estoy de acuerdo, que bueno, no hay tiempo para poder conversar sobre todo el proceso de la participación de Miguel Ángel acá. La radio es una asociación civil sin fines de lucro que está gestionada por una asamblea de las personas que trabajan, aunque no vivimos de esto, en la radio. O sea que dedicamos nuestro tiempo a construir una comunicación diferente a la que hay en Moreno y en otros lugares. Y desde allí construimos. Y desde esa intención, y desde nuestra mejor intención y de esa mirada, pensamos que tenemos que hacer un proceso con cada uno de los programas para discutir este tipo de cosas. Por eso la idea de un taller. En otra emisora se sienta con el dueño, se discute con el dueño, se está de acuerdo o no con el dueño y a partir de allí se define. Nosotros creemos en los procesos, en el debate, en la discusión, en el intercambio de ideas, porque nacimos en la política comunicacional así, porque construimos en la radio desde esa base. Muchos saben que dentro de la propia radio tenemos ideas muy diferentes a nivel político y fuimos construyendo esto con un ejemplo, a mi entender, de tolerancia a la diferencia respecto a las posiciones que se esbozan. Y efectivamente, los oyentes de La Neurona deben haber estado muy contentos y la razón por una cual del programa que hacían, la razón por la cual también se explica el tipo de radio que somos, porque efectivamente para nosotros es un agujero económico que La Neurona no esté, que cualquiera de los programas que decida irse, uh-huh, que nosotros convocamos no estén. Y además también es un agujero en la audiencia, porque nosotros damos fe que efectivamente son de los programas más escuchados de la radio, pero en una radio como la nuestra eso no puede ser primer lugar en la jerarquía. Nosotros intentamos convocarlos a un espacio de discusión y de reflexión conjunta, nos corrimos como integrantes de la radio siendo humildes y diciendo nosotros no tenemos las herramientas para reflexionar sobre eso, incluso nosotros mismos vamos, sí, bueno, a venir habló, a hacerlo y vamos a comentar a todos los programas y eso fue denegado. En ningún momento esto es un desconocimiento, ni al esfuerzo, ni al trabajo que hicieron ustedes. Lo que nos duele realmente es que por este intento por parte nuestra se hayan dicho las cosas que se dijeron hoy en la radio, como que no se sabe dónde va la plata, como que es una radio sucia, como que la radio no les da lo que les tiene que dar, como que una vez los dejó afuera. En realidad me parece que no es, si se quiere, de buen gusto y no es sincero poder hacer esto en este último momento, después de todo lo que pasó, y entiendo que a partir de lo que a ustedes les genera poder tener que irse de la radio porque ustedes los decidieron. Digo, simplemente sí. Esto me parece importante decirlo, ya nos pasamos mucho, yo personalmente le pido disculpas a Jorge Dotti y a los otros compañeros de Bar Blues, pero me parecía importante comentarlo. Seguramente nosotros después en el blog de la radio esbozaremos nuestra posición de manera más desarrollada, marcando lo que pensamos y lo que dejamos de pensar respecto a lo que acaban de expresar en el programa de hoy, que efectivamente me parece realmente muy injusto por todo el esfuerzo que significa para nosotros construir esta radio. Sí, por supuesto. Martín, vos sabés que a nivel personal está todo bien. Me encantó hacer radio acá. La vimos desde el cuartito allá, bueno, ahora esta casa, que es mucho más grande, que se está como modernizando, qué sé yo, todo más lindo. Y viene el operador, perdón, Mati, porque es un... viene el operador. Pero, bueno, no estoy en desacuerdo en hacer este estudio que vos decís, ¿eh? el que propuso la radio. Uh-huh. Es muy importante. Pero estoy para otra cosa. Para hacer otra cosa. Estoy en total desacuerdo con la violencia de género. Vos ya sabés que yo... Sí, pero eso lo sabemos. Pero, lo hemos charlado, por eso. Sí, sí. Pero bueno, quiero decírtelo otra vez para... y si, bueno, si hubo exabruptos, bueno, una disculpa, no viene mal. Bueno, yo los todo el respeto, para que como se siempre. Despidan, porque me parece que ese es su espacio con sus oyentes, para que los últimos... Que nos minutos, aman. Digo, que lo nos tomen aman y estuvieron y todo el despidan, programa escribiéndonos, así que bueno. Y efectivamente, si alguno quiere saber más, el mail de la radio es info@fmmoreno.com.ar, micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. También pueden escribir al mail de la administración y de gestión de la radio, que es administracion@fmmoreno.com.ar. Pueden mandar mensaje de texto y nosotros podemos también por esos medios dar nuestra mirada de lo que pasó. Bien, sí, todo bien. Bueno, gente, conectados al fan club La Neurona, que ahí vamos a tener todos los datos donde vamos a estar próximamente. Bueno, la tía no sé. Nos estamos despidiendo. Bueno, ha sido un placer hasta hoy que nos hayan escuchado. Y muchas gracias a la gente de FM Moreno, porque cuando yo vine solito y me abrieron las puertas. Gracias y hasta siempre. Moreno, 90.